Ben, definitivamente quiero formar hasta la línea del pelo. Pero no estoy seguro si necesito afeitarme todo el pelo o solo los lados y la parte de atrás y dejar la parte delantera un poco.